jóvenes estudiantes dispuestos a informar a la comunidad y dar nuestro punto de vista de la localidad, del pueblo y del mundo. La policía se está extorsionando. Pero ellos... Escuchanos todos los domingos de 19 a 20 en la 90.1, Radio La Negra. De 19 a 20 en la 90.1. Regente, hay que arrancar el problema de raíz. Cambiar al gobierno de nuestra... Siempre dando nuestro punto de vista como jóvenes estudiantes, que es lo que somos. Y a la vez pasar buena música y hacer un programa llevadero y entretenido. Porque aquí es donde vivo, yo ya no soy un pendejo que no guacha los puestos del gobierno. Desde el salón de clases a la lucha de clases. Se cortó otra misión, se cortó otra misión. Nos caen en el helicóptero. Bienvenidos a Oscar, nosotros somos Jonas, este es un nuevo programa, así que espero que nos disculpen por los errores que vamos a tener. Somos pobres, nos manejan mal. Escuchemos todos los domingos de 19 a 20 en la 90.1, Radio La Negra. Todo el poder. Dame todo el power para que te demos en la mano. Give me, todo el poder. So I can come around to brother. Dame todo el poder. Dame todo el power. Dame todo el forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of. Hola, estamos nuevamente aquí con Francisco. Hola, ¿qué tal? Con Nehuen. Hola. Con Luisa. Hola, gente, ¿todo bien? Con Arián como operador. Hola a todos. Ahora tiene micrófono, evolucionamos. Sí. Bueno, yo, Ailén. Bueno, hoy vamos a hablar distintos temas. Uno que habíamos pensado era Pascuas, Semana Santa, todo, de dónde salió más o menos y cómo se fue comercializando. La guerra de las Malvinas, el 24 de marzo, el plan Cóndor, que queríamos explicar un poco qué es, porque vimos que hay muy poca gente que sabe. Los estudiantes de Uruguay, que hay novedades. Más de los estudiantes de Uruguay. Y bueno, no sé, algunas cosas que vayan saliendo. Vamos a pasar música, como siempre. Y claro, sí. De los estudiantes de Uruguay vamos a hacer una entrevista con uno de ellos, pero todavía no nos han respondido. Pero vamos a escuchar. Si se da o no. Vamos a escuchar igual un audio de las novedades. De lo que está pasando allá. Y una amiga de Neuquén nos contaba que está pasando lo mismo con el boleto estudiantil allá, que en Bariloche. Que lo aumentaron un montón y bueno, está bueno para saber cómo va la cosa también. Sí, bueno, ahora, eso sería más o menos lo que vamos a tratar. Y también el nombre del programa que había quedado pendiente. Yo acabo de poner al grupo La Voz. Así que vótenlo porque no me gusta Rompiendo Cadenas, que es una idea de Ailén. No va a ganar Rompiendo Cadenas. No, va a ser mejor. No, es mejor Rompiendo Cadenas. Vamos a ver qué sale en la votación. Vamos a dejar una semana más. Y lo que salgas va a salir. Así. Bueno. Y ahora nos pueden mandar mensajitos de texto al 2944. No, 294-424. 5813 o al 2944-36-66-33-0. También pueden escribir por el Facebook, por el grupo, que claro, es medio largo el nombre, pero... Esto es algo así como... nuestro programa de radio. Acá nuestra amiga de Neuquén dice que las facultades también se caen a pedazo, todas las escuelas, lo mismo que nos pasa acá, y creo que está pasando en casi todo el país. Y bueno, también es un tema que tal vez tratemos si nos da el tiempo, porque nos está pasando todo el tiempo. Karin, en el país y en el mundo. ¡Hola, Cari! Desde Neuquén. Sí. También queríamos recordar esto de la marcha el miércoles 11, porque es por esto mismo de los edificios. Está bueno que vaya mucha gente, es importante. Porque es algo que nos preocupa, en realidad debería preocupar a toda la comunidad, porque que no haya clases... es una claro. preocupación de todos, la educación, que es primordial. Igual el mañana, supuestamente desde delegación ya se confirmó que comienza el 10 mañana, a la mañana, son 10, y promotor, y a la tarde, el 10, ahí en el edificio del 10. Sería pero mañana el 30, empieza el 10. El 30 comenzaría la otra semana. Los del 30 esperan. Sí. No, el lunes 16 estaría empezando el 30, está confirmado. Pero intentaremos hacer la marcha antes para... Sí, el miércoles sería la marcha a las 11 en el mural ahí de Otón. Para poder exigir que los arreglen en un mes o menos para que no tengamos que estar 90 días, 90 días sin clases. O estar sí. rotatorio. Sí, sí. Porque se pierde un montón de clases, 90 días rotatorio. Todo un trimestre sin clases o rotatorio no nos conviene mucho. Además es por, no sé, conveniencia para no gastar plata o porque dos obreros pueden poner 20 obreros. Sí, es sí, es estresante. Sí. Ah, es. Sí, bueno. Pero apenas hay dos obreros a veces, o sea, no todos los días, y dos obreros, o sea, claro. Así, en relento. Sí, bueno. Bueno, ahora vamos a ir a un tema y después vamos a empezar a hablar sobre el 24 de marzo y las Islas Malvinas. Ariancito, you know what to do. No, sobre bueno, Pascua. Yo ahora presento las canciones, así que ahora vamos a escuchar Arranca Corazones de Ataque 77. Evitar resistir tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil dominar mi sentir y saber que te vas. Y saber que la abstinencia me puede, todo se vuelve oscuro, y solo puedo decir, más, dame un poco más, quiero intoxicarme vos, arranca corazones, hoy, antes del final, quiero intoxicarme vos, arranca corazones, dame tu droga. Y pensar que una vez me dijiste terminemos todo. Mi vida es un desastre y no te quiero en él, pero al fin te seguí por un laberinto de espejos rotos y aparecí en un barrio del que no puedo salir. Más, dame un poco más, quiero intoxicarme vos, arranca corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme vos, arranca corazones, dame tu droga. We'll be right back. quiero intoxicarme en vos. Hoy quiero intoxicarme en vos. Dame tu droga. Bueno, bienvenidos de nuevo. Ahora vamos a hablar un poco sobre la Pascua, porque nos empezó a interesar de dónde había salido, cuándo se originó y todo esto. Estuvimos investigando un poco. Leímos por ahí que la Pascua se empezó a festejar en el año más o menos 1513 antes de Cristo. Y bueno, la Pascua judía, que los hebreos eran esclavos de los egipcios, y cuando la gran peste los liberó, comenzaron a festejar esto llamado Pascua, lo que ellos llamaban pasaj o algo parecido, que significa pasaje o cambio, cambiar de una cosa a otra. Ellos pasaron de la esclavitud a la libertad, del paganismo al monoteísmo, porque ellos creían en muchos dioses. Y según su religión apareció Dios, o sea, sí, esos se convirtieron se terminaron de hacer hebreos como son ahora. Claro, cuando apareció Moisés, de repente empezaron a creer en un solo Dios, y cuando crearon ya su propia religión, creían en un solo Dios. En la semana esta se festejaba esto de haberse liberado, y comían un plato especial que consistía en unas hierbas amargas mojadas en vinagre que les recordaba la esclavitud, un pedazo de pollo o unos pedazos de cordero que les recordaba. No, bueno, no me extraña que está leyendo la música. No, eran los ritos que hacían ellos para recordar los tiempos que se libraron de la esclavitud. Claro, el cordero este les recordaba cuando tuvieron que pintar con sangre de cordero las puertas de las casas para que la peste no pasara. Y también comían un huevo que representaba el eterno retorno, esto de que todo empieza y termina alguna vez. Y que iban y salían en la semana a buscar huevos así de distintas formas y tamaños. Claro, ¿no? Igual eso ya es algo europeo, porque en Europa se empezó a festejar así. La gente sacrificaba un cordero, un conejo, perdón, que el conejo representaba la fertilidad. Y salían a buscar huevos de pájaros y los como que los coleccionaban, no sé, tenían distintos huevos de distintos colores y distintos tamaños. Y con el tiempo se fue modificando y empezaron a pintar, como se podrían todos los huevos, no sé qué les pasaba. Empezaron a pintar los huevos de gallina, les sacaban la parte de adentro y los pintaban. Y los empezaron a esconder y que los chicos los buscaran, se convirtió en una tradición. Y después, de repente, los huevos estos empezaron a, en vez de pintar huevos, empezaron a comprar huevos de chocolate. Y como que se recomercializó la tradición. Y se dispersó por todo el mundo esa tradición de comprar huevos de chocolate, esconderlos y regalarlos. Claro. Pero la original era pintar huevos de gallina y esconderlos. Y como casi todas las tradiciones, que generalmente se empiezan a comercializar y ahora es comprar nomás. También. ¿Y cómo es lo de los conejos que cada uno sacrificaba un conejo para que les traiga fertilidad? Sí, es que también se festejaba esto de la primavera. La Pascua judía también es, además de esto de pasar de un cambio, también es festejar la primavera, bueno, porque es toda una... Como nosotros siempre seguimos lo que viene del norte, estamos pasando claro. El invierno y festejamos la Pascua. Es algo del norte, es acá es otoño, pero ya es primavera, para allá todos empiezan a hacer de nuevo, es todo así. Bueno, como Navidad también es algo del norte y lo festejamos acá. Ahí vemos cómo se comercializa todo. Sí, también. O sea, es bueno, nosotros No sé qué hacemos muy bien acá en Sudamérica, pero bueno, es así. Después, justo coincidieron las fechas y cuando se crucificó a Jesús, se empezó también a recordar, a conmemorar esto. Y se conmemora, por ejemplo, hoy es domingo, el domingo de la festeja la resurrección. El domingo de la resurrección, sí, que claro. Es el tercer domingo de... Sí. De, ¿abril? No. Sí, estamos en abril. Pero no es el tercer domingo. Bueno. No, eso es el Día de la Madre. Claro. ¡Feliz Día, mamá! En octubre. Bueno, lo que ellos festejaban, los judíos tenían un calendario lunar y festejaban Pascuas después de la primera luna, después de la luna llena de abril. Pero cuando... los cristianos empezaron a usar el calendario gregoriano, ya las fechas se modificaron y quedaron distintas. A veces coinciden, este año por ejemplo coinciden, pero la Pascua judía generalmente no coincide con la cristiana. Bueno, estamos sí, música, señor. Bueno, ahora vamos con una canción que se llama Symphony of Destruction. No, Destrucción. Bueno. Porque el metal y el metal y el metal, loco. Yo hoy en día voy a traer Cerati y vamos a escuchar Cerati. No, me tiró con un aire, me agresiona. ¡Fuera! ¡Agresiona! Se me complican los nombres en inglés. Bueno, ahora vamos con la canción. Watch him become a god. Watch people's heads roll. Oh. a empezar mandando unos saludos ahora. Un saludo para Dante, que nos está escuchando desde Rosario, para Karina, que nos escucha desde Neuquén, para Manu, que es el lado de Mantecol Feo, que nos escucha desde Machín. Nos piden un tema de Los Redondos. Este programa no vamos a poder pasarlo porque estamos justos con la música, pero para el próximo lo prometemos. Bueno, en realidad un saludo a todos los que nos están escuchando, a Seba, que nos escucha desde Chimpay. Y bueno, a todos los que están escuchando. ¿Alguien más quiere mandar un saludo? Estos son los que... Mano madre, seguro que no me estás escuchando, pero no importa, así después te mato la grabación y te sentís culpable. Un saludo bueno. Para Virginia Fracaroli. Y no, para, no saludo a mi madre. Bueno, te quiero un montón y nada, no me estás escuchando. Ahora vamos con el tema de las Islas Malvinas, ¿no? Las sí. Islas Malvinas, sí, es complicado, pero sí. Igual llega por todos los medios, se está hablando. Sí, es como que volvió a surgir y bueno, yo por lo menos me debato entre dos posiciones, ¿no? Por un lado, que con lo de las Malvinas no se tapen otros problemas como las megaminerías que se están autorizando a lo largo de todo el país, que nos van a fusilar, o sea, nos van a dejar en la nada. Igual a mí me parece, con esto que vos estás diciendo de la minería, que muchas veces hace la comparación esta de que vamos a decir... Se quieren, vamos a decir que las Islas Malvinas sean de Argentina, nuestras, las sí. Islas Malvinas, por los recursos naturales, mientras se están llevando todos los recursos naturales, vamos a decir, la minería. Claro. Pero a mí me parece que la comparación que hay que hacer es que se quiere, vamos a decir, nacionalizar o que sean de Argentina las islas, pero hay un montón de tierras de extranjeros, vamos a decir, Lewis, Benetton, que tiene un montón de tierras y no se le está diciendo nada. Encima, las tierras que tienen estos terratenientes son mucho más extensas que las propias islas. Entonces, me parece que esa comparación hay que hacer. Y sí, claro, en realidad está buenísimo. También ese es el problema, que hay mucha gente que te dice, no, porque no importa si lo más importante es, o sea, está nuestra montaña y nos las van a sacar y las Malvinas ya está. Y el problema es que las Malvinas ya está, pero dentro de 30 años cuando necesitemos agua y no tengamos la Antártida porque la tienen los ingleses, bueno, vamos a pasar mal. Entonces las Malvinas también, yo siento que las Malvinas también hay que conseguirlas, pero no tapar las dos cosas. Hay que pelear por todos lados en realidad. Sí, sí. Y a esto también lo queríamos relacionar, lo de las islas, con el 24 de marzo, que también se habló bastante por los medios, que... Claro. Sí, sí. Y claro. Que el 24 de marzo tiene mucho que ver con lo que después vamos a hablar del Plan Cóndor. Que el 24 de marzo es de lo que pasó en el 76 con la dictadura militar, que cívica, como militar. Sí, es verdad. Y es verdad que, bueno, ahora los ingleses están diciendo que se les prohibía la seguridad a los kelpers durante la guerra y bla, bla, bla. Los kelpers son los habitantes de las islas, así como le llaman ellos, o se llaman ellos. Y bueno, nosotros estábamos en gobierno militar, o sea, fuimos a pelear una guerra que el pueblo no quería pelear, y aún así la peleamos bastante bien, es raro. Sí, además, ahora me viene a la cabeza que viste que siempre cuando se dice que fuimos a pelear por las Malvinas, siempre se tiene como a los chilenos como unos traidores. Pero en realidad los chilenos estaban bajo una dictadura que era la dictadura de Pinochet también. Y además no eran todos chilenos, eran una parte de los chilenos. Es verdad. Yo también a veces me olvido de eso y tengo que empezar a acordarme. Sí, sí. Fue un grupo... gobierno militar que estaba en Chile eran los militares, más clases más altas, la burguesía más alta de Chile, sí. que estaban con Estados Unidos, con Inglaterra, y apoyaron logísticamente desde ahí, pero no hay que olvidarse de eso. Que no. Y ahora es verdad que Chile en estos días creo que no dejó entrar a un barco inglés, o sea, no lo dejó parar en puerto. Así que bueno, también eso, no ir a contra Chile porque... Igual ahora vamos en un rato a pasar un audio de esto del Plan Cóndor, que va a mostrar bastante bien la historia de Chile, cómo el pueblo antes de la dictadura era un pueblo que se movilizaba, era un pueblo solidario, era con Allende, con el partido, ¿cómo se llama? La Unidad Popular, que consiguió estar en el poder, y después Estados Unidos con los grandes poderes desestabilizaron el gobierno y lo hicieron caer con la dictadura. Pero bueno, después de la dictadura fue todo mal. De ese tema, que la verdad que, o sea, seguro que muchos lo leyeron y seguro que muchos oyeron hablar del libro, pero aún así me gustaría recomendarlo. Es La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende, que está muy bueno. Toca el tema de la dictadura, pero es fuerte, pero es poquito. Así que es leíble. Yo de pequeño me impresioné un poco cuando lo leí, pero se puede. No es que te vas a meter en un dramón terrible y entendés muchas cosas con ese libro. Está muy bueno. Así que el que pueda leerlo, La Casa de los Espíritus, está en cualquier biblioteca, seguro. Isabel Allende. Sí, también en la dictadura hay que recordar que era un plan sistemático que había de la doctrina nacional, que fue tomada serían los militares, la tomaron desde Estados Unidos, claro. Esa postura. Y el plan Cóndor, sí. Sí, eso vamos a hablar ahora. Ahí. Porque hubo varias dictaduras acá en Latinoamérica. O pasamos un tema de música antes. Pasamos un tema, pasamos el audio del plan Cóndor y después empezamos a hablar. Dale. Vamos a un tema entonces. Bueno, ahora vamos con una canción de Los Viejos Vinagres. Sabemos lo que cuesta la paz. Haremos que Estados Unidos siga siendo el país más poderoso del mundo. Y aunaremos ese poder con una firme diplomacia. Desde los centros de poder de los Estados Unidos, una red invisible maneja los destinos de otras naciones. Se trata de un conjunto de agencias de espionaje e intervención que conforman la llamada comunidad de inteligencia. Su objetivo es el de conducir las operaciones secretas de los Estados Unidos alrededor del mundo. Operaciones que en la historia de América Latina han incluido asesinatos de líderes, infiltraciones, derrocamientos de gobiernos y sabotajes. Durante los años 50 y 60, esas acciones lograron destruir procesos democráticos como los de Guatemala, Colombia o Venezuela. Pero en otros países como Cuba, sufrieron grandes derrotas a pesar de los esfuerzos de la mayor agencia de intervención del mundo, la CIA. La infiltración de agentes, el soborno y la extorsión fue aplicado por la agencia en todo el continente, y a pesar de sus esfuerzos por mantenerlo en secreto, muchos de sus planes serían develados. Uno de los casos más claros del accionar de la CIA en los años 70 fue el derrocamiento del presidente Salvador Allende en Chile. En 1970, el candidato socialista Salvador Allende se presenta nuevamente a las elecciones en Chile. En las elecciones presidenciales del año 70, la candidatura de Salvador Allende, que forma con el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Radical y otras agrupaciones menores, lo que fue llamado la Unidad Popular. A la legalidad del pueblo responderé con la legalidad de un militante socialista. Y como presidente de Chile, cumpliré implacablemente el programa de la Unidad Popular. La posibilidad inminente de su triunfo preocupó mucho a Washington, que haría todo lo posible para que un socialista no llegase al poder. Los medios empleados para conseguirlo les importarían muy poco, siempre que pudiesen mantenerse en secreto. No veo por qué necesitamos quedarnos sin hacer nada y contemplar cómo un país se vuelve comunista. Si el candidato socialista ganaba las elecciones, se convertiría en una gran amenaza para los intereses del norte. El embajador norteamericano en Chile le seguiría muy de cerca los pasos a Salvador Allende, tratando de evitar su victoria. A pesar de los esfuerzos de la CIA, Allende triunfó, convirtiéndose en el primer socialista que llegaba al poder por la vía electoral en América Latina. Pero el imperio no se conformaría con ese resultado. Lo que ellos estaban tratando era de empujar a sectores de las Fuerzas Armadas, crear una situación de desorden, de desgobierno, y empujar, digamos, a un golpe militar. Los propios documentos de la CIA dan cuenta de los métodos que usarían para evitar la toma de posesión de Allende. Creación de un clima para el golpe. Guerra económica. Guerra política, guerra psicológica, propaganda y cualquier otra creación de la estación de la CIA para garantizar que Allende no extienda su base de apoyo desde el momento actual hasta el 24 de octubre. El agregado militar de la embajada se encargó sin éxito de preparar la acción militar para evitar que Allende asumiera la presidencia. Los planes de la CIA por evitar que Salvador Allende asumiera su cargo habían fracasado. Allende es ratificado presidente. Y de inmediato, Nixon aprueba más de 7 millones de dólares para apoyar secretamente a los sectores de oposición en un nuevo plan desestabilizador. Si una vez más van a hacer tabla rasa de la autodeterminación y de la no intervención, se van a encontrar con una respuesta digna de un pueblo y de un gobernante. Este documento es una escalofriante síntesis de la descarada intervención del gobierno de Washington contra Allende. Washington, D.C., para Henry Kissinger. Asunto: programa de acciones encubiertas de la CIA en Chile desde 1970. Desde que Allende asumió el poder, la política de los Estados Unidos ha sido mantener la máxima presión encubierta para evitar que Allende y su régimen se consoliden. Bajo esta política, el comité ha aprobado desde enero de 1971 apoyo financiero, totalizando más de 6 millones de dólares para partidos, políticos chilenos, medios de comunicación y sectores privados, organizados en oposición al gobierno de Allende. Final que se llevaría a cabo un mes más tarde. La ultraderecha ha tratado de conspirar ha hecho todo este sabotaje desde el punto de vista económico y todavía tiene mercenarios a través de los cuales coloca bombas. Entonces, ¿dónde está la democracia? Nosotros vamos a hacer una democracia auténtica, porque va a participar el pueblo. El 11 de septiembre de 1973 entraba en acción la fase final de la agencia para destruir la democracia chilena. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Firmado Augusto Pinochet Ugarte. A partir de esa acción, Chile se sumergiría en una oscura dictadura que duraría 18 años. Con el sur del hemisferio plagado de dictaduras, surge en los países del Cono Sur una de las operaciones más macabras que haya impulsado la Agencia Central de Inteligencia, la Operación Cóndor. Los servicios secretos de las dictaduras se coordinaron en esta operación para secuestrar y torturar a ciudadanos de cualquier país sin respetar leyes ni fronteras. Sabemos que se reunieron por primera vez en Chile para esta Operación Cóndor tan terrible. Pinochet, junto con el embajador norteamericano de esa época, que se comunicaba permanentemente con Kissinger, citó a los jefes de policía de nuestros países, estaba en Chile, citó de los de Uruguay, los de Argentina, los de Brasil, pero los jefes de policía de ese momento eran todos generales, o sea que citó a los generales del ejército. Y ahí implementaron la Operación Cóndor, que era el intercambio de prisioneros, el intercambio de información, para perseguir más profundamente, para destruir todo el proyecto político de izquierdas que se daba en nuestros países. Pero lo que nunca pudieron frenar fue la determinación de los pueblos a continuar la lucha por su autodeterminación. El Frente Sandinista de Liberación Nacional continúa avanzando hacia Managua y ya controla una amplia faja del territorio nicaragüense. Terminando la década de los años 70, triunfaría la revolución sandinista en Nicaragua, levantando un claro mensaje al imperio. No pasarán, los amor, no pasarán. Si mañana que rompa el nuevo día, con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro. A tratar de nuevo, pero les advierto a los señores imperialistas de los Estados Unidos, a Bush, Condolencia y compañía, si siguen por ese camino, les vamos a hacer morder el polvo de la derrota una vez más. ¡Se los garantizo! ¡No podrán con nosotros! Bueno, antes de empezar a hablar del Plan Cóndor, un saludo para Naila, que nos está escuchando y nos pide un tema de Skillet, que si podemos lo vamos a pasar en un rato, o si no queda para la próxima, porque sí, estamos medio ajustados con la música. Estábamos escuchando recién un audio sobre el Plan Cóndor, sobre esto de la CIA, del FBI, de los Estados Unidos. No eran curas hablando, eran venezolanos. Ahora, ¿De dónde sacaste el audio? Es un documental que está muy bueno, son varios documentales, son varios capítulos, que se llama ¿cómo se llama? Injerencia. Lo buscas en internet, en Google, Injerencia, y te va a aparecer. Google Injerencia, sí. Bueno, buen documental. Sí, está bueno. Sí, es bastante claro. Y se recomienda. Yo quería leer un pequeño prólogo sobre esto de el Plan Cóndor, no sé, ahí les digo. El 22 de diciembre de 1992, un pequeño grupo de familiares de desaparecidos y víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner, encabezado por Martín Almada, pedagogo y abogado, y el juez joven Augusto Fernández, llegaron sorpresivamente ante una sede policial del barrio de Lambare, en Asunción, la capital de Paraguay, y en nombre de la justicia ingresaron al lugar. Adentro encontraron varias toneladas de papeles. Eran los archivos de la dictadura, la historia del horror escrita día a día por los victimarios. El hecho intentó ser ignorado por las grandes prensa del mundo, pero el extraordinario descubrimiento no pudo ser finalmente ocultado. Almada, víctima de la dictadura estronista, había logrado testimonios y evidencias suficientes para seguir las pistas que lo llevaran hacia una sede policial de Lambaré. Además de la saga de informes, la trágica rutina de represión, los testimonios de espionajes y transcripciones de los interrogatorios bajo torturas, en estos archivos se encontraron varios documentos que permitieron comenzar a reconstruir la historia secreta de, una criminal acción contra, contra insurgentes, que bajo el nombre de Operación Cóndor dejó con centenares de víctimas en la región. Fue una de las diversas operaciones que se realizaron en el marco de, de las siembras de dictaduras militares en el Cono Sur en los años 70, como consecuencia de la aplicación de la teoría de seguridad nacional de los Estados Unidos. Los pueblos quedaron atrapados bajo la imposición del terrorismo Estado que supuestamente para combatir el peligro del comunismo produjo un genocidio regional. Varios libros se han escrito sobre la Operación Cóndor, que fue una verdadera coordinación criminal entre las dictaduras del Cono Sur, una alianza o asociación ilícita para espiar, vigilar, secuestrar personas, intercambiarlas ilegalmente entre un país a otro y para asesinar, desconociendo fronteras, soberanías y derechos. Entonces ahí podemos ver cómo más o menos fue algo planeado. Y claro, la encima, posta es que sí. Ahora Luisa nos lee las fechas de los golpes militares y te muestra que son todas casi en el mismo momento. Sí, fue todo hace unos 40 años más o menos. En Bolivia fue 1971-1978. Cuento un poco más o menos. Si querés contarlo, igual sí. Neuwal ya estuvo contando, pero... Sí. El general Juan José Torres se caracterizó por adoptar una posición explícitamente anti-imperialista y llevó adelante medidas que significaban profundos cambios económicos y sociales. Decís si no más o menos las fechas de la dictadura para que se sepa y... Bien. Sí, fueron todos, igual casi todos, en 40, 30 años. Eran en los años 70, más o menos. Sí, Brasil fue de 1964 y 1985, fue bastante. Paraguay, 1955-1989. Chile, 1973-1990. Y Argentina, 1976-1983. Y también que no está ahí, la dictadura de Uruguay, también que hubo dictadura en 1973 también. Entonces ahí ven cómo los países de Latinoamérica, casi todos, tuvieron dictaduras en ese momento. Encima lo más curioso es que los gobiernos de ese momento, de América Latina, eran de izquierda generalmente. Los partidos que estaban y estaban movilizándose la gente. Nos hicieron mierda en realidad. También tengo un texto de Eduardo Galeano que es cortito, que dice 1975, Buenos Aires, contra los hijos de Vitas y de Marx. Pero pueblo adentro sopla, sigue soplando el peligroso viento del cambio. Los militares ven que por todas partes asoma la amenaza de la revolución social y se disponen a salvar a la nación. Hace casi medio siglo que vienen salvando a la nación. Y en los cursos de Panamá, la doctrina de la seguridad nacional le ha confirmado que el enemigo no está afuera, sino adentro y abajo. Se pone a punto el próximo golpe de Estado. El programa de purificación nacional será aplicado por todos los medios. Esta es una guerra, la guerra contra los hijos de Vita y de Marx. Y en la guerra lo único inmoral es la ineficacia. Sí. Entonces ahí se puede notar de cómo en los países latinoamericanos se está empezando a movilizar por una sociedad mejor, una sociedad más igualitaria. Y los Estados Unidos no querían eso. La verdad que Galeano es un grosso y el libro es Memorias del Fuego 3, volumen 3, El Siglo del Viento. Me parecía capaz de decirlo para el que le interese. Sí, la verdad que es un grosso. Y explicar lo que no se dice muchas veces en la escuela, viste, cuando te enseñan sobre las dictaduras que hubo, vamos a decir acá siempre tratamos sobre la dictadura del 76, es que era un plan que tenían, no es que la dictadura apareció de la nada, sí. Era un plan sistemático que había para detener el avance del comunismo en América Latina, porque claro. Muchas veces ya leyendo sí, todo el socialismo de la izquierda, fue como que sí, es que muchas veces no se dice eso, porque vamos a decir, dicen, bueno, estuvieron los militares y todos los que pensaban diferentes desaparecían. Pero fue un plan que se dio desde Estados Unidos para detener el avance del comunismo. ¿Qué es lo que pensaban diferente? O sea, eso es. Sí, sí. Buena pregunta, sí. Sí, muchas veces vamos a decir, se tiene una mala idea de qué es el comunismo o el marxismo, porque los mismos militares quemaron un montón de libros, hicieron un montón de cosas para detener el avance de un cambio social para una sociedad más igualitaria. Igual más adelante, tal vez. Sí, en otro programa seguro hablemos bastante de eso. Y vamos a hablar bien de qué es el marxismo, porque vamos a decir, mucha gente tiene una idea de lo que es, pero es una idea errónea, porque los militares siguieron esa idea y no es eso. Esa era otra de las ideas del programa, explicar un poco estas palabras que tal vez se escuchan y no se sabe bien qué significan o qué quieres decir cuando las usas, como marxismo, anarquismo. No, en realidad todas las palabras, porque... Yo, de hecho, estaba levantando la mano como si estuviera en la escuela. No, yo mismo, o sea, por ahí no sé, no tengo mucha idea de las ideas de Marx, ni de las ideas de... O sea, y es como... Es raro y estaría bueno saberlo. Más allá, si seas de izquierda o de derecha o lo que pienses, está bueno conocer un poco de todo. Y sería lindo que lo pasen en los colegios, lo enseñen. ¿Por qué me pone esa cara de interrogación? Ahí le pone cara de interrogación. Así bueno, que bueno, sí. Vamos a ir explicando un poco de eso a lo largo de los programas o tal vez en un solo programa. Sí, igual seguramente va a surgir en todos los programas algo. Y... Sí. Y vamos a ver. Entonces ahora vamos a un tema. Música. Bueno, ahora van a escuchar No Tan Distinto de Sumo. No. Para Lautarito que nos está escuchando. Y bueno, se dieron cuenta que siempre que empezamos a hablar de vuelta decimos, bueno, es raro, porque sí. Se lo tenemos todos. Bueno. Y recién me acabas de decir, y bueno, y mal. Sí, lo hacemos sin darnos cuenta. La onda es que el jueves a las 9 nos pueden volver a escuchar. La verdad que se nos hizo corto, quedaron un par de cosas en el tintero. Pero mejor, porque en el momento en el que hay que buscar información para el programa no se te ocurre qué encontrar y así que nada, ya tenemos para empezar el siguiente. También pueden proponer temas en el Facebook para que hablemos. Sí, o si no solo temas de también. Música. Claro, estaría bueno que el programa se convierta en algo así como que esté relacionado con el oyente. Así que Facebook, celular, con lo que más les guste. Y lo cerré, esperamos. Bueno, el jueves se repite este programa, no es que volvemos a hablar, pero el domingo que viene tenemos un nuevo programa de 7 a 8, como siempre. Esperamos que nos escuchen. Queríamos convocar nuevamente para mañana, que en el mañana nos juntamos a las 11 en delegación. ¿Mañana? Sí, mañana sí. Lunes, sí, a las 11 nos encontramos en delegación para ir a pedir al delegado regional nuevas noticias sobre qué trabajos están haciendo en la escuela. El martes a las 3 vamos a juntarnos en el Instituto de Formación Docente para hacer una asamblea para toda la comunidad, para el que quiera enterarse de qué está pasando, quiera participar, puede ir a la asamblea el miércoles, el martes a las 3 en institutos. Y en el miércoles estamos programando una marcha a las 11 de la mañana desde el mural de otoño. No pretendemos que vayan los 3 días a las 3 cosas. Si pueden ir uno, un rato, pasar los datos al que tenga posibilidad, estaríamos muy agradecidos. Bueno, los esperamos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por escucharnos, gracias por todo. Y bueno, buena suerte. Adiós. Chao. Bueno, ahora para despedirnos vamos con un tema de One Step Closer de Linkin Park, que se lo dedico a un amigo de Neuquén que nos está escuchando. Hola, Franco. Bueno, ahí va el tema. Vamos. I cannot take this anymore. Saying everything I said before. All these words, they make no sense. I find bliss in ignorance. Less I hear, the less you say. You'll find that out anyway. Just like before. Salón de clases a la lucha de clases. Esta es la voz de mi nieto,